Vale. Y por último, vamos a finalizar la serie de entrevistas con el jefe de la empresa. Casinco. Hola, Casinco. Bueno, le voy a comenzar a hacer una serie de preguntas. ¿Le importa? No, qué va. Vale. Me gustaría preguntarle, ¿cuándo creó esta empresa usted? Cuando era pequeño pensaba en crear mi propia empresa, como mi padre. Ajá. Y seguí sus pasos. Ya veo. ¿Y cuándo fue esto? ¿A comienzo de...? De la revolución industrial. Ya veo. ¿Y con qué fines? Bueno, veía a mucha gente descalza caminando por la calle porque no tenía presupuesto suficiente para comprar calzado. Sí. Así que creé yo una fábrica. Una fábrica de zapatos. Y la hizo con precios muy bajos. Ya veo. Es una idea bastante inteligente. ¿Por qué eligió este sistema de producción en cadena? Porque así obtenía más mercancía en menos tiempo. Ajá. ¿Y por qué? ¿En qué condiciones mantiene usted a sus trabajadores? Bueno, yo les doy trabajo, ellos trabajan una serie de horas y yo les pago por ello. Así que esas son las condiciones que usted opina que tiene sus trabajadores. Exacto. Vale, pues yo opino otra cosa. Yo opino que sus trabajadores tienen unas condiciones pésimas de salud. Tienen un montón de enfermedades y lo que usted hace cuando están pasando un mal momento es sustituirlos por otros. Es decir, usted prefiere más dinero antes que calidad de trabajo. ¿Qué opina usted de lo que acabo de decir? Más que calidad, en la condición de los trabajadores. O sea, menos condición de trabajadores para obtener más dinero. Exacto. Un acto bastante malvado. Bueno, ¿y entonces visita usted a sus trabajadores? Sí, bueno, una vez al mes o así. ¿Y qué clase de trabajadores contrata usted? Yo contrato a todo tipo de trabajadores, ya que nunca me sobran trabajadores. Suelen venir, por lo que yo he visto, trabajadores que no tienen formación. ¿Por qué? Porque para el trabajo que hacen, como que no les hace falta, ¿no? Sí. Entiendo. ¿Y por qué acepta también niños? Bueno, porque sus padres no tienen presupuesto suficiente para educarlos, uh-huh. Así que prefieren meterlos en una fábrica a trabajar para así conseguir más dinero junto con el suyo. Ya veo. Y hablando de dinero, ¿por qué les paga tan poco a sus trabajadores? Bueno, les pago lo que puedo, ya que no puedo pagarles todas mis ganancias, ya que así no tendría sentido el trabajo. Es obvio, usted les paga una poca cantidad para obtener mayor beneficio a su costa. Se podría decir así. Sin importar lo mal que lo estén pasando. Sí. Vaya un desalmado. Y dígame, también me he dado cuenta de que usted discrimina a sus trabajadores. Es decir, a los hombres les paga más que a las mujeres. ¿Por qué es esto? Bueno, yo creo que los hombres trabajan más y producen más que las mujeres y los niños. Entiendo. ¿Qué hace con los trabajadores que enferman? Los despido ya que cuando se enferman y sí vamos, se enferman, no pueden trabajar, ¿no? Sí. Entonces lo que usted hace, ¿qué es? Yo los despido y contrato a otros trabajadores. ¿Y qué cree usted que haría si estuviera en la situación del trabajador? ¿Le gustaría perder su trabajo? No me gustaría perder mi puesto de trabajo, pero tampoco me pondría enfermo. Pero si usted se pone enfermo, que es algo que no puede evitar, perdería su trabajo y entonces no podría hacer nada. ¿Por qué hace entonces esto con sus trabajadores? ¿Dónde ha quedado el respeto para usted? No sabe qué responder, ¿verdad? No. Entiendo. ¿Les montan huelgas los trabajadores? De momento no me han montado ninguna huelga. Entiendo. ¿Y si le montara una huelga para protestar por sus derechos, usted qué haría? Yo despediría a todos los trabajadores que hacen huelga ya que hay otros trabajadores que buscan su trabajo Entiendo, para... entiendo. Usted tiene una lista de espera con más trabajadores, Sí. por si falla la cosa. Ya veo, es usted muy inteligente. Y dígame, ¿piensa en utilizar máquinas en vez de trabajadores con los nuevos avances tecnológicos? Sí, conforme voy vendiendo la mercancía y cobro, Sí. compro más máquinas, ya que hacen el trabajo más rápido Sí. y... Y le cuestan menos dinero, ¿no? Sí. Vale. Y por último, ¿a quién vende generalmente su producto? A los dueños de las tiendas en los pueblos, ya que venden ahí sus mercancías. Vale. Lo que he entendido es que usted distribuye a todas las tiendas de zapatos. Sí, vamos, a los de los pueblos de alrededor. Vale, pues eso es todo. Ha sido una entrevista muy interesante, señor. Casinco. Encantado. Bueno, ha sido un placer de nuevo y nos vemos en otra ocasión. Saludos.